Qué linda manera de terminar la semana, ¿no? ¿Qué semana tuvimos? ¿Cuánta música? ¿Cuántas noticias? Muy movida, sí. ¿Cuántos lindos momentos en esta radio que es La Comunitaria? ¿Cómo le va, Pablo y Mar? ¿Cómo les va? ¿Bien usted? Hola, muy hola. Buena semana, coincido, ¿eh? Coincido, muy buena semana en general. ¿Y cómo la estamos terminando? Con un lujo, ¿eh? La estamos terminando con un lujo. No sé si darle la bienvenida, porque cuando su madre entra a su casa, su papá, su hermano, usted no le dice bienvenido, porque es su casa. Uh-huh. Esta también es la casa de Juaní de Pián. ¿Cómo te va, Juaní? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, ¿usted? A todos ustedes. ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde está Juaní ahora? Estoy arriba del auto del el gran Carlos Mateu, que estamos yendo a trabajar a Radio Nacional. Ah, bueno, te estás juntando con gente grande. Che, no, grande, digo, no por la edad, digamos, con gente grande en la profesional, digo, un tipo reconocido. Un poco más de respeto. Mira, un saludo para Carlos también. Che, ¿qué es Catalina Tom TV, Juaní? Bueno, Catalina Tom TV es una forma de que encontramos con Mauricio Flores y con los chicos de Catalina para en este momento de pandemia, donde la verdad que está dificilísimo tocar y demás, es poder subsistir y también mostrar lo que el laburo que estamos haciendo. Nosotros el año pasado, antes de que empezara la pandemia, teníamos ya programado grabar un disco, irnos a grabar a Buenos Aires, y bueno, pasó todo eso y tuvimos que guardarnos durante todo el año pasado, y decidimos con ese material que teníamos empezar a laburar y hacer Catalina Tom TV, que la verdad que estamos muy contentos, y ahora dentro de muy poco va a salir la quinta entrega. Así que la verdad que muy contentos, porque siempre a nosotros siempre nos gusta laburar el audiovisual, y en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de hacer todo, ¿no? Todos nosotros, desde la música, grabarlo en el estudio el Puente, y bueno, y también el manejo de las imágenes las dirigió todas Mauricio Flores. La verdad que un placer laburar así. ¿Con qué cierran en esta última edición de Catalina Tom TV? ¿Cuál es la propuesta? Vamos a cerrar con El Vago, una de las canciones que a nosotros más nos identifica y con la que hemos tenido muchísimas cosas lindas que nos han pasado. Así que vamos a hacer un último episodio con El Vago y con un montón de sorpresas, porque nada, decidimos invitar a mucha gente a participar y la verdad que quedó buenísimo. Estamos ya casi terminándolo. ¿Cuándo se estrena? Mirá, la semana que viene seguro. Antes del 30, porque es una por mes, y antes del 30 tenemos que sacarlo. Así que estamos ultimando detalles. ¿Y qué, para el que no vio nada, qué, cuando empezás por el capítulo 1 o por la primera entrega, qué vas a ver ahí? ¿Qué se hace ahí? Mirá, el Catalina Tom TV es un recital ilustrado. Decidimos grabar todo el audio en el estudio, como te decía, El Puente, de ahí arriba del Bajo Giuliani. Grabamos todas las canciones y en cada capítulo mostramos o una o dos canciones, y además las ilustramos con imágenes de la provincia, también a veces con alguna historia, con algún cuento de las canciones, o sea, contando cómo se hicieron, por ejemplo, cómo surgieron. Uh-huh. Y bueno, y eso es una forma de también mostrar lo que venimos haciendo a nivel musical, y también adornarlo un poco, vestirlo, como se dice, ¿no? ¿Dónde van a estar tocando? ¿Qué están haciendo? Además de esto, digo, en lo musical, ese disco que tenían pensado grabarlo, ¿se va a hacer realidad ahora? ¿No se va a hacer? ¿Hay que esperar un poco? El disco sí, se va a hacer realidad. Estuvieron ya grabando los chicos en Buenos Aires. Yo justo caí aislado, así que no pude ir a grabar. Pero bueno, faltan mis voces. Que lo haremos en breve cuando se pueda salir de la provincia más tranquilo, ¿no? ¿Dónde están grabando? Estamos grabando en Romafonic, que es como si fuera es Circo Beat, el estudio de Circo Beat, que era de Fito Páez, ahora se llama Romafonic, y bueno, estamos grabando ahí con Ariel Lavinia, que es el ingeniero de sonido y con varios drum doctor y gente que nos da equipos allá en Buenos Aires, pero la verdad que está buenísimo, estamos re contentos. Nos sirvió muchísimo. El año pasado también hicimos una preproducción que nos sirvió muchísimo como para ir recontraentrenados allá, ¿no? La última presentación que hicieron fue América, digamos, que la colocaron en redes, está en Spotify, digamos que si alguien quiere escuchar Catalina Tom, pues lo puede hacer desde ahí. ¿América va a ser parte de este nuevo disco? No. América no está en el disco. América ya está grabado y lo presentamos como un simple, igual que Negra, igual que Tal Mar y lo sacamos como simples. Los temas que van a salir ahora todavía no han sido mostrados, si quiere decir. Ajá. Bueno, mandate un adelante. Ha sido mostrado por él. En cada capítulo ponemos alguna perlita, pero no están mostrados, no están ni en Spotify. Ya vos, si querés escuchar América o Negra, ahora lo podés hacer por Spotify. Sí, de hecho estábamos escuchando América de fondo, pero digo, no algo tenés que traer a esta casa, sí, que es la tuya. Mínimo un adelanto, algo. Pueden ser los primeros, antes que salga el disco, de pasar las canciones del disco de Catalina. Sí, todavía no están terminadas de grabar, por eso te digo, no hay nada subido ni nada, porque están terminándose. Ya están todas las bases, eso sí, ya están todas las bases. Mauricio está la base escuchando, está. La base está, pero bueno, nada, estamos recontentos. La verdad que en un momento donde no se puede hacer mucho, nosotros logramos hacer un montón de cosas de las que estamos recontentos y que nos sigue dando frutos. La verdad que mostrar la provincia en cada episodio o entrega, y mostrar también a artistas compañeros de ruta, está buenísimo, y también jóvenes. Gente que, o sea, el movimiento musical en la provincia ha dado muchos jóvenes en los últimos años, que está buenísimo. Eso está bueno que lo digas. Digamos, desde que vos arrancaste allá por los años 80, no tanto, se ha modificado mucho, digamos. Hoy hay otras condiciones para aquel que quiere ser músico. ¿Cómo podés relatarnos ese cambio, digamos, hasta hoy? Y en lo musical, sobre todo, ¿no? En Santa Rosa. A mí me parece que la gran diferencia en otros años es que hay escuelas y lugares donde se puede aprender música. Antes no era tan fácil aprender música. Ahora tenés la Tecnicatura de Música de la Municipalidad, que de ahí han salido muchísimos músicos y se han perfeccionado, muchos otros que venían tocando. El mismo Crear, ¿no? Y eso que todavía no tenemos una facultad realmente de música en la provincia. Pero bueno, pero estas dos cuestiones que te digo, tanto el CREAR como la Tecnicatura de Música de la Municipalidad, me parece que han ayudado a que realmente se pueda aprender diferentes instrumentos y cómo participar con otros músicos. Así que me parece que eso le ha dado un crecimiento. Eso es en Santa Rosa, pero en Pico también tenés la orquesta, el ensamble de vientos, claro, y percusión, que también en Pico ha dado muchísimos músicos. De hecho, muchísimos de los músicos que están en este momento, que han entrado en la banda sinfónica, muchísimos son de Pico y muchísimos son de esa escuela, ¿no? Entonces acá en Toy hay que resaltarlo también, es un muy buen laburo. Acá por eso te digo, y lo de Pico se hace una red de todo el norte de la provincia, porque en el ensamble de viento y percusiones de Pico hay gente de Luigi, hay gente de Castex, hay gente de muchísimos lugares del norte, de Rancul. Entonces me parece que es importante remarcar que la educación musical ha dado sus frutos. Quizá no sea lo óptimo todavía, pero me parece que es un paso y que también hay que reconocerlo y apoyar esos movimientos. Gracias, Juaní. Les mando un abrazo muy grande y nada, feliz cumpleaños a nuestra queridísima Radio Kermés, que bueno, que cuando hablamos, como recién hablábamos de la música, cómo ha avanzado todo, me parece que Radio Kermés era una radio totalmente necesaria para la provincia. Bueno, gracias, Juaní, por hacerla. Abrazo grande. Che, Juaní, pará, no te vayas todavía, presentanos El Vago, que es con lo que vamos a cerrar esta entrevista. Y esta semana, y presentanos, bien, presentanos qué es El Vago y por qué salió El Vago. Bueno, El Vago es una canción en realidad que fue muy fortuita, porque era una canción que ya estaba escrita, hablando un poco de lo que sentíamos nosotros cada vez que decíamos que éramos músicos, y la expresión social hacia los músicos y hacia los que vivimos del arte, como que somos vagos. Y una noche Pablito Yáquez nos trajo al Penca en una noche totalmente mágica, y que hablaba de él. Y entraba justo en la canción. Así que a mucha gente piensa que la letra es de Bustriazo, y no, el poema del final es de Bustriazo, y que está con su voz también, con la voz del Penca, que es algo hermosísimo cuando dice su poema hablando de él, ¿no? Entonces hubo una conjunción, la verdad que perfecta, y salió esta canción que la verdad que nos ha dado muchísimas alegrías. No tenía denominación, nadie sabía cómo verlo. Todos sabemos el rechazo que hay cuando hay algo que no entendemos. No trabajaba en algo convencional, escribía todo el tiempo. Como tenía tiempo para pensar si no tenía ni seguro social, y aquel que no lo escribía